Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 123, grabado el martes 24 de julio del 2007. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a DSM Medios, a Tico Mines. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brayton Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Tenemos a Tarkus. Hola. Tenemos a Rampage. Hola. Así es, señoras y señores, bienvenidos a un episodio. Qué rico es transformarse de vuelta, ¿verdad, Geekos? Ay, un poco la espalda, pero bueno. Yo quedé algo trabadón ahí. Creo que me jalé un músculo. Quedaste trabado, ¿eh? Sí, quedé un poco trabado. Que fueran chucho. Muy bien, señoras y señores, por si no saben, el día de hoy hablaremos acerca de los Transformers. Y de Megan Fox. Y de Megan Fox. ¡Masita! Así que rápidamente, en los siguientes 2 minutos, oirán todo lo de Transformers y luego hablaremos de Megan Fox. Por 2 horas. ¡Masita! Hemos preparado un ensayo de 48 páginas acerca de sus tatuajes. Sí. ¿Y de cómo, en qué orden se lo borraríamos con la lengua? Así es. Así es, señoras y señores. Vamos a empezar este episodio rápidamente leyendo un email que hemos recibido, el cual daré lectura en este momento. El email que tenemos en este episodio es de nuestro amigo Pedro Arevalo, y él nos pone: hola, geekos, ¿cómo les va? Espero que todo muy bien, me gustó mucho el último programa de Harry Potter y tengo muy buenas expectativas para este de Transformers. Me imagino que Transformers sí les gustó. En lo personal, es la película que más me ha gustado del año y la única que ha cumplido con todas mis expectativas. ¿Y a quién no le va a gustar si tiene todos los ingredientes? Automóviles a altas velocidades, masitas, en especial Megan Fox, acción en toda la película, robots gigantes que están en guerra, eso sin contar la nostalgia que da otra vez ver a los Transformers, y lo mejor, verlos tan bien. Me imagino que esto tiene para un par de películas más y espero que la calidad siga igual o mejor. No sé si ya escucharon algo de las propuestas para el siguiente año de J.J. Abrams, Matt Reeves y Drew Goddard, responsable de Lost, pero ha pasado por varios nombres como Cloverfield, The Parasite, 011808 y por último Monstrous. De momento todo apunta a que será sobre algo que destruye Nueva York, pero que todo será filmado al estilo de home video, tipo Blair Witch Project. De momento, solo hay pistas. Suena de lo que Hulk. Puede... ¿Cuánto será? World War Hulk. Puede ser, puede ser. Dice por acá, de momento, solo hay pistas de que puede ser algo que sea hablado desde Godzilla hasta... Godzilla. Cthulhu. ¿Cómo es? Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu. Ay, qué chulo. Pasando por... un enemigo de Voltron. Conociendo si trabajó en Lost, se puede esperar cualquier cosa. Los links que supuestamente tienen relación están a continuación y yo los voy a poner en el blog, y también los trailers que ha puesto ahí en Apple y en YouTube. Estos 4 enlaces estarán en el blog para que ustedes los puedan ver. Pero de veras. De veras, de veras. ¿Cuándo he dejado un...? Mira, ¿y alcanza a decir si es película o serie de tele? Parece que va a ser película. Ok. Es una movie. Hablando del blog, métanse al post de... en el próximo episodio que puse ahí de Transformers. Uh-huh. Puta, hay un vergo replies y hay una de Rodrigo Valdés que uh-huh. está más largo que... Creo está que... más largo que el sí. podcast. Sí, leerlo toma más tiempo que escuchar este podcast. O sea, así es. No, pero están muy buenas opiniones, muy buenos comentarios. Tal vez no los leemos aquí porque se nos acaba el tiempo, pero... Pero está buenísimo para que lo lean. Lean, lean. Ponte un link en el blog, pero... Un link en blog para el blog post de abajo. No, ¿quién es el que nos mandaba los posts del blog? O Benino. Ah, Benino, sí, que nos mande el link. ¿Me sí. manda el link? Sí. Muy bien, señoras y señores, a continuación tenemos preparados para ustedes Noticias de Comic-Con. ¿Había noticias? Va a empezar el San Diego Comic-Con. Ya estamos preparados para el San Diego Comic-Con. Pero como vamos a hablar bastante hoy de Transformers, las noticias son breves. A ver. Breves. Ya nombraron al director de la película Wolverine. Es un fulano no tenía que nombre, se llama ¿no? Gavin Hood. Ah, y sus Berrymen. que hizo la famosa y conocidísima película Rendition. Uh-huh. Rendición. No sé, vayan a ver. IDW. Y la película está programada para exhibirse a partir de noviembre de 2008. Uh-huh. ¿Qué mes? Está bien. Y Hugh Jackman, Jackman seguirá haciendo el papel de Wolverine, no sé por qué. Es que yo dije que no. Yo no lo quise hacer. No, que Por otro lado, Dark Horse ha anunciado que la serie de Conan va a terminar con el número 50. De Conan O'Brien, el bárbaro. Para comenzar en el 2008 con Conan the Cimmerian. Desde el número 1. Es decir, ¿cómo? Que va a estar un poco aburrida. Conan the Librarian. Imagínate cómo, en qué estado van a quedar todos esos libros después que pase Conan arreglándolos. Tal parece que es una buena excusa de mercadeo para lanzar un nuevo número uno, a pesar que es una de las series que más le venden a Dark Horse ahorita. Y van a cambiar dibujante y escritor. Parte de la excusa para hacer un nuevo número uno. Y la otra noticia es que IDW, publicador de paquines entre los que está CSI y Transformers actualmente, otra compañía de medios, a decir verdad, una compañía que produce contenido para móviles, entre ellos celulares, no, para celulares. Acaba de invertir en ellos una. Déjame ver cuánto era. Preparé el material, boludo. Fíjate que está preparado, lo que está mal puesto es el micrófono, no deja leer las notas del monitor, ¿no? ¿Ah? ID. Voy a tomar una foto pajero. Gracias a Dios que no hay dinero. Espérate, creo que ahí está el sensei ya. Hola, sensei, bienvenido. Sensei. No suena tú. Espérate, hable. Fíjate que la idea es que quieren, es una compañía que prepara contenido para distribuirse tanto por web como plataformas móviles. Entonces yo creo que en Estados Unidos están preparando el advenimiento de los celulares 3G, tercera generación. Cuarta, Bueno, pero es que en Estados Unidos los a duras penas están comenzando con 3G. En Japón y Europa van por cuarta. Ya tienen el iPhone. Hable aquí. Que ya tienen el iPhone. Esa babosada. Ni siquiera es 3G. De baja velocidad, no es 3G. Por eso te es digo. Edge. A duras penas. Edge Network, sí. Pero está de vergüenza. Eso no se le quita. Entonces, imagínate, están invirtiendo en compañías de cómics para poder generar contenido digital. No me sorprendería que la noticia que leímos hace dos semanas de DC, que va a comenzar también a publicar contenido digital y que invirtió en una compañía en Japón también, va por esos lados. ¡Vaya, tú! Okay, wow. That was pretty fast. Lo leí como el maje de Micro Machines. Te la anuncio. Muy bien, señoras y señores, también... Señoras y señores. Y señores, no sabemos. No nos consta. Son transformables. Transformables. Pon el efecto, sonido. Son, ¿cómo decís? Ok. Muy bien. Bueno, bienvenido, sensei, si es que ya nos puedes escuchar. Y si no, cambia. Sensei, ¿estás ahí? ¿Pitaste? Hola. Ahí suena, pero no sé si nos oye. Asumo que la bullita del fondo es el sensei. Pero... Sí, está viendo tele. Está viendo Star Wars, creo. O sea, tanto que fría que lo metamos al episodio para ver tele. Es que quiere que lo hagamos ver tele. Yeah, whatever. Bueno, next. Pues, Colgation aquí. Bueno, entonces, señoras y señores, vamos a hablar en este momento acerca... Ey, no, conectalo otra vez. Ay, sí. Tal vez la cajita se conectate. Transforma. Conectate. Bueno, hablemos de Transformers. Vamos a hablar, señores, mientras, señores, acerca de Transformers. More than meets the eye. Esa es la música de la serie original. No, esa es la música de la... Ah, perdón. Es que yo la oigo igualito. ¿De cuál movie? ¿De esta o de la movie? Porque la de los 80 es otra. Ah, ok. Así es. Pero bueno, entonces, ya que tenemos aquí a Rampage, uno de los Decepticons que nos puede contar de primera mano cuál es la pila de los Transformers. Contanos la historia resumida. La historia resumida de los Transformers en 15 segundos. Yeah. Están los Autobots, están los Decepticons, se dan verga por salvar Cybertron, conseguir cubos de energía y salvar la Tierra. O sea que lo que querían nada más era hartazón, pues. Sí. No, paja. No, los Transformers originalmente es una serie que se basó, que los americanos lo usaron para traer una serie de juguetes a los Estados Unidos. Como no hallaban cómo venderlos, hicieron una serie de televisión junto con Marvel y con Takara. Porque a la Takara la vida, va. Sí, y a la, porque a la vez de la serie de televisión estaban los cómics. Entonces la historia es de que los Decepticons habían gobernado Cybertron y los Autobots estaban huyendo para buscar otras fuentes de energía. ¡Voló a la mierda! Salieron volando. Para buscar otras fuentes de energía. Los Autobots eran todos robots de construcción. Sí, eran civiles. No eran robots de batalla como los Decepticons. Cabal. Oh. Entonces cuando llegan a la Tierra, se chocan y pasan 4.000 o 40.000 años. No aterrizan, se hacen mierda. Se hacen mierda. O sea, como eran de construcción, no podían aterrizar naves. Ni un puto piloto había en todo el... O sea, es más, ellos iban para Saturno. No. hicieron una mala vuelta en Albuquerque. En Albuquerque. 10 años luz después dijeron, ey, alguien se nos olvidó, se quedó alguien. Choco, el se quedó. ¡Piloto! No creo que lo necesitemos. Bueno, por cierto, aquí tengo el intro de la serie de la tele, creo que es esta, ¿verdad, Tico Man? Yes. Exactamente. ¿Había una serie que no fuera de la tele? Bueno, de la radio. La serie de Paquín. Había una de radio. Estaba viendo que había una de radio. Bien, palomas se transformaban en la serie de radio. Era Sandwich. Me llegan esos intros gringos de que son al mandado. Si solo medio cantan una mierda y vas chiva al episodio. Sí, no como los japoneses, que puta, que músico. 10 minutos de música y de ahí un... No, pero una gran letra que no tiene nada que ver con la serie que vas a ver. Ah, sí, ah, correcto. Bueno, pues sí, pero estamos hablando de Transformers. A ver, contanos entonces, ¿cómo...? ¿Originalmente sí fue los gringos los que sacaron la serie o era una serie japonesa? No, fue una serie americana originalmente. Originalmente fue serie americana para vender los muñecos los juguetes, estos de Mattel. Según Wikipedia, que todo lo sabe, estaba viendo de que la Takara tenía varias líneas de juguete que se llamaban Diaclone y Microman. No el de Microman y Yuke, sino que era un chamaco que era... Como robot. Por cierto. O sea, al final sí son los que aquí se conocieron como los. Los micronautas. Los micronautas. Si ustedes consiguen paquines de la Marvel viejos, de los micronautas, eso es Microman. Donde salía Biotron. Imagino, yo nunca los coleccioné. Pero dentro de esas líneas habían varios robots transformables, habían varios vehículos transformables, etcétera, etcétera. Entonces, según estoy leyendo acá, combinaron todas esas líneas de juguete y las hicieron unas solas, que se llamaba Transformers. Okay. Pero, ¿y qué era lo de que en algún momento me acuerdo que habíamos mencionado que no sé si uno o el concepto que venía de los Baritex? Skyfire. Fíjate que era Jetfire en Japón, Skyfire en la serie americana, que ese lo diseñó... O sea, como que lo dieron en licencia, como que ahí la misma relación de Takara que hacía para Macross, se los permitieron dar a Transformers, pero ya cuando salió la serie, no los permitieron sacarlo exactamente como el juguete porque era un Baritek. Entonces ya tenía la serie Macross por allá, por otro lado, entonces había conflicto. Fue primero, ahí. O sea, el concepto de un avión transformable en robot fue primero en Japón, correcto. Ajá. Correcto, y... como que tenían varios así, ¿verdad? Porque habían unos Insecticons que jamás salieron en la serie. Los Insecticons Deluxe nunca salieron en la serie de televisión. Y los que me acabas de decir, los que salían en Dollbook, que eran los Autobots Deluxe. Ajá, que eran un helicóptero, un tanque y un Jeep. Pero eran bien vergonas así los robots. Pero eran como prestados casi de la serie. Era en otra serie, yo me acuerdo que la veía en Jardín Infantil. O sea, ¿eran prestados de qué serie a qué serie? Eran de las diferentes series a los Transformers. A Transformers. Y estos solo salieron en los paquines de Marvel. Nunca salieron en la televisión. Pero sí salió el juguetillo, por supuesto. Sí, salió el juguetillo. Y salía como Transformers. Como Transformers. Porque, va, yo tengo a Jetfire, Que es un puto barito. Sí, que puta sí tiene las tres transformaciones. Sí, cabrón. Bueno, bueno, más de las series. ¿Sabes? Bueno, serie. Hable, hable Rampage. ¿Qué quieren saber de la serie? No, o sea, orden cronológico. O sea, aquí en El Salvador. Aquí bien en El Salvador, preparado este cabrón. Va, supuestamente, en la serie que dieron aquí en El Salvador, solo dieron tres generaciones y la película. Bueno, tres seasons y la película, porque todas son de la generación 1, del G1. Incluso los Beast Wars son parte de la G1. Memento. Espérate, los Beast Wars ya son CG. Pero son siempre dentro del universo de la primera generación. Memento. De los Transformers. Espérate. Generación... Siento que viene un verso. Temporada 1 era Transformers, que era Optimus, vergo de carros. Temporada 2. Megatron. Ya estaba el Omega Supreme, ya estaba Metroplex. Ya estaban. Los robots que se combinaban. Pero que son siempre G1. Eso es Generation 1. Siempre son Generation 1. Okay. El Generation 2 que dieron. Ya es después de la película. No, eso siguen siendo G1. ¿Ah? G1 siguen siendo después de la película. Junto con Headmaster, Victory, es que... Pretenders. Espérate. Película. Los Pretenders, yo tenía un CD de ellos. La película es de los 80. Es la transición entre la segunda y tercera temporada. Pero siguen siendo G1. Y la película estamos hablando... El G2 lo ves en los patines. Cuando aparece Unicron y que aparecen por primera vez los huevos con cinco caras. Es que, espérate, ahí me estás... la cara del... ¡Los huevos de Unicron! Espérate, ahí me estás confundiendo. Vos cuando decís G1, estás hablando... Generación 1. Estás hablando, pero no realmente de las generaciones de juguetes, sino que... Del universo en el cual se basó todo eso. Okay, siempre la misma continuidad. Correcto. Ah, okay. La continuidad G1. Vaya, la continuidad entonces es... El primer episodio es que llegan los Transformers a la Tierra, agarran ganan su avión con vergas. Y se quedan un montón de pasos atrás. Agarran la forma de vehículos o de... Explore. Repair. De pistola el otro. No sé por qué Megatron agarró una pistola, pero bueno. De cassette. De otro cabal. Cabal. No había ninguno que fuera CD player. No había ninguno que fuera olla de presión. La olla de presión es la que te vamos a ir a meter si sigues diciendo tonteras. ¡Toma! Y el toma. Mira, y el de olla de presión. ¡Atac! ¡Atac! Habiendo que se hacía secadora de pelo. ¡Ataca! ¡Búsquenme una tina de baño! Para electrocutar al niño. ¡Métale, gachar! Bueno, película. Bueno, espérate. Llegan a la Tierra. Ajá. En algún momento se tienen que ir de la Tierra porque después se convierten en monstruos y dinosaurios y no sé qué puyas. Es que se dan riata y eventualmente los Autobots... ¡Concentración, Rampage! Rampage se nos está ganando. Muriendo. Agarra aire, Rampage. ¡Se muere el experto! ¿Qué te pasa? Eventualmente los Autobots logran ganar de vuelta a Cybertron. O sea, correcto. Que en algún momento se van de regreso a Cybertron. No, es que me acuerdo que hubo un momento en el que ellos iban y venían de Cybertron. No, es que sí, a Cybertron lo trajeron a la órbita terrestre. Eso fue un crossover, lo hicieron. Fue un episodio donde tres partes, donde Megatron, a través del portal, logró traer a Cybertron para poder destruir la Tierra y sacar todos los recursos para tener energía. Sí, que primero tenían portalitos donde solo Megatron iba a Cybertron. Traen a Cybertron. Entonces, después Optimus Prime destruyó la nave donde iba Megatron, hizo una explosión. Y Cybertron se alejó. ¿Qué tanto? A saber. Ajá. Pero se alejó lo suficiente para que ellos pudieran estar viajando. Como que iban a la tienda. O sea, espérate, momentos. Se alejó y entonces podían estar viajando. O sea, ya no estaba a distancia tal que tendrían que usar el portal. Es que al principio lo habían teletransportado a Cybertron ahí nomás. Ajá. Más cerca que la luna. La gravedad estaba haciendo mierda a la Tierra. Entonces, eventualmente. Optimus logró separar lo suficiente para que no nos hacía mierda, pero ahí estaba en el sistema solar, cero. O sea, y lo más triste es que Optimus trae Cybertron. Sí, ¿y por qué lo trae él? Porque le hizo un lavado, un brainwash, le hizo Megatron de que, mira, si no apretas el último botón para que se abra el portal, Cybertron se va a destruir. O sea, ¿quieres que se destruya tu planeta? A huevo, ni modo. No, pero no era mentira, era cierto. Es que era cierto, lo puso en una contra la espada de la pared. No fue brainwash, sino que... fue buena jugada. Sí, buena jugada. Una jugada. Una buena jugada. Sí, sí. Okay. Va, pero ahora, esa es la serie que pasaron aquí. Correcto. Pero después, llegó, ¿cuál serie sigue? Es que llegó la película. La película, hablemos de la película ya es después del segundo season. Que por cierto, no sale muchos Transformers del second season. Porque la película la hicieron mientras hacían el second season. Que ahí es donde Megatron mata a Optimus Prime. Y le pasa la chispa a Ultramagnus. Ultramagnus no la quiere y se la da Hot Rod. Qué culero. La verdad que fue mejor decisión que... ¿Y cómo revivieron a Optimus entonces? Eso es hasta el final de la tercera temporada. Que la, está la plaga de la muerte que... Con Vector Sigma y agarraba, que lo revive, ¿no? Agarraba toda la... cualquier robot humano, lo que sea, lo hacía violentos. Oh. Aunque estuvieran muertos, estuvieran... No, entonces, la película entonces, es para, el final para de la segunda temporada. Correcto. Como puente al inicio de la tercera, donde correcto. Sale... Ya sale Galvatron y ya sale todos esos nuevos Transformers, o sea, la nueva serie de juguetes que querían vender. Pero ahora, cuando pasó eso, ¿qué, ustedes de fanáticos qué sintieron? ¿La serie bajó? ¿Siguió la misma calidad? A mí no me gustó mucho, personalmente, el cambio. Pero después te acostumbras. Al principio ya... no te gustó, pero después sí te fue gustando. Desgraciado. Y de ahí ya cuando salen los Headmasters, que ya es la continuación que hicieron los japoneses, ya la película, ya la serie mejoró muchísimo en calidad. Headmasters. They give good head. Va, pero esas Headmasters no eran no la maestros para dar la pasaron la en cable en el canal mexicano en el 5 donde dieron Robotech. Y eso ahí dieron toda la serie completa los Transformers. Y esas eran la si comparas el porque ponele, a mí nunca me llamó la atención Transformers porque yo lo veía y veía muñecos tiesos, o sea, sí, era animación gringa. Entonces, esos que siguen, ¿cómo era la animación? Eran los mismos robots, todos cuadrados, los empezaron a mejorar, pero tenían mejor animación. Era animación y tenían japonesa. El efecto chino del montón de líneas atrás cuando saltan y todo. Momento. ¿Y esa es la generación 2 ya? A mí no, todavía sigue siendo Generation 1. A mí la generación 1 era buena. A mí me gustaba la animación de la generación 1. ¿Dónde termina la generación 1? La generación 1 termina en... Cabal, cuando comienza la 2. Creo que en no me acuerdo si en Victory, después de la ova de Song, o después de la parte de los pretendientes. Este Rampage habla como que la vimos todas. Sí, pues. Ajá, sí, no, o sea, pero, explica, o explica. Sea, eso fue mucho después del muchísimo que sobrevive, después. Que reviven a Optimus. La generación 2 empezó en Paquines, la empezó Marvel. Empezó la G2. Pero eso era en que Megatron era un tanque y... Donde Megatron era un tanque y todo eso. Sí. Y cuando dieron la serie de televisión que le pusieron Generación 2, que era para retraer otra vez en venta los juguetes. Y también en los Estados Unidos. Fue esto, pero ya con animación japonesa. Fue la misma serie original, solo que todo lo presentaban dentro de un cubo de Energon. Sí, me acuerdo. Donde lo hacían como que era más historia de lo que había pasado. Cada transición era un cubo. Era un cubo que daba vueltas. Ese fue la que dieron como Generación 2 en la tele. Y ese ¿Ya era CG o también seguía siendo...? Era la misma serie. El mismo episodio, ponerte que agarraba el mismo episodio, pero en vez de de una transición que fuera así ajá, normal... Con la carita, ¿va? Hacía una gran animación medio computarizada. O sea, cada transición abatía. Cada cambio de escena. Cambio transformación de un... Cada transición, en vez de la carita, sacaban el cubo ese. Y a veces... En cualquier parte la ponían. O sea que la generación 2 de serie televisión fue como un... La misma 1. Fue un remake. Fue un remake. Un remake de la 1. Ok. Y donde crearon nuevos personajes solo fue a nivel de Paquines. Sí. Okay. Ahí están a nivel de Paquines. Nah, después, ¿qué seguiría? ¿Generación Mega 3? Fox no todavía. No, generación 3 okay. Nunca hicieron. Nunca hicieron. No, o sea, Mega Fox. La generación 3 se podría considerar, si no me equivoco, después de esta película en adelante. ¿Y cuándo empieza la cosa de los dinosaurios y que Optimus era un mono? La guerra de bestias. Es que la guerra de bestias. Ese es ese es en el futuro de los Autobots y Decepticons. No. Espérate, quieto ahí. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Los personajes venían del futuro, eran descendientes. Eran los Maximales y los Predacones. Uh-huh. Entonces, la serie... Cuando empiezan, se estrella en un planeta primitivo, no hay habitantes. Puta, está mal, no puede manejar, ¿verdad? O sea, primera serie empieza. ¡Ah! Los planetas se ponen en el camino de las naves siempre. Este universo hay un. Pero hay demasiados planetas. Le pitaban, les encendían las luces de salto y no se movían. Es que eran los maximales. Pero los maximales. Este universo está muy mal organizado. Hay muchas funciones de los Autobots y los Decepticons que se generaron después de la Gran Guerra. Esto es antes que la serie original. O sea, no es en el futuro. Tengo que saber qué serie vio este rampa. Y es en la Tierra. Míralo ahí en Wikipedia. O no es en la Tierra, es otro planeta. Originalmente era otro planeta. Porque la serie no tenía nada que ver porque iba a ser un universo paralelo. Como otro, como otra continuidad. Pero después de que destruyen. Era paralelo, a mí no me gustó. Sí. Después de que destruyen la segunda luna en el final de la primera temporada, que la segunda temporada ya empiezan como Transmetal, es cuando ya la meten a la serie original, cuando encuentran el arca. Ah, ya lo junta. Ahí sale Indiana Jones. Correcto. Explain. Es que este rap se complica, ¿vale? En los Beast Wars era, se extrae en un planeta deshabitado, etcétera. Entonces ahí los grupos no son Autobots y Decepticons, sino que son Maximales y Predacones. Predacones, por cierto, había sido el nombre de un grupo de robots que se transformaban en animales siempre. Que salían, que eran de la serie de Transformers de la G1, de la Generation. Pero aquí es el nombre genérico de todos los malos. Lo que pasa es que en el otro casi ni salían, quizás. Nunca salieron. Salían poquito. Salieron la primera vez cuando salieron los Pretenders. Y tienen que mencionar que esta era la serie CG. Sí, era animada por computadora. La onda es que. Pero había un Optimus Prime y había un Megatron. Que era Optimus Primal. Y el Megatron era. Adoptó el nombre del Megatron. Era Megatronal. Él adoptó el nombre de Megatron. Megatron Pérez. Entonces, ahí eventualmente. Qué coincidencia. Eventualmente, en el transcurso de esa historia, descubren que están en el pasado de la Tierra. Ajá. O sea que en la serie de Transformers, la serie original de Transformers, cuando se. Espérate, pero estos son descendientes de los que ya se. Que en el futuro se van a dar verga en ese planeta. Es que se revela que entonces ese verga viaja en el tiempo. Ah. Entonces viajan al pasado. Entonces, cuando se estrellan, después llegan y. ¡Ey, puta! Ahí está la nave de los Autobots. Y entran y ahí está Optimus. Congelado. Todo hecho mierda, pues. Y, no, esperando el repair. Cabal. Correcto. Y es más, el Megatron de la serie de Beast Wars. Le vuela la cabecita, la cabeza al Optimus. Entonces, crea una paradoja. Para cambiar la continuidad de tiempo. Crea una paradoja. Entonces, el universo, ¡ay! Entonces, ahí tienen que salvar al tiempo y no sé qué putas más. Y, la historia es bien interesante, bien creada. Bien compleja la historia. Sí, me acuerdo que no me llamó la atención, pero yo oía muy buenos comentarios. Por cierto, un nombre de uno de los escritores que veía bastante era Len Wein. Que era uno que escribía X-Men hace tiempos. Pero ahí Mattel arruinó la serie porque después de cuando iban a hacer la cuarta temporada de los Transmetal, decidieron no hacerla para traer esta serie de More Than Meets the Eye, que dieron en Fox, los nuevos Transformers, donde Optimus era un camión de volveros. Y en vez de continuar con Beast Machines, hacen animación tradicional. En vez de hacer Beast Machine, traen esa serie para ponerlo como los Transformers. Y la serie ni siquiera era de los Transformers en Japón. Recuerdo que era Beast Wars, de ahí Beast Machines. Y Beast Machines tuvo un final bien. Pero iba a continuar. Pero esa serie de More Than Meets the Eye, entonces esa sí es 100% japonesa. Sí. Pero la trajeron a los Estados Unidos, la hicieron parte del universo oficial, o sea, es G1, pero horrible esa serie. Espérate, regresemos. Da pena, da lástima. Regresemos un momento a Beast Wars, porque dieron dos temporadas y después sacaron una nueva serie que era también CGI. Una nueva serie CGI, ¿cuál era? ¿De Beast Wars? Después de Beast Machines. Beast Machines. Es la tercera temporada. Pero era en Cybertron. Correcto. Ese era el cambio. Okay. Era como el mismo cambio de la serie original: dos temporadas en la Tierra, una tercera temporada en Cybertron. Es más, cuando llevaron esta serie a Japón, no tenía cantidad suficiente de episodios que ellos crearon los Beast Machine 2. Para continuar antes de irse a Cybertron, y anteriormente hicieron Beast Machine Neo, eran en dibujos. Eso no tienen en Japón. ¿Cuál es el link? ¿Da el link ahí de Wiki? ¿O lo pueden ver en Teletran, Transformers.wiki.com. O pueden buscar en Google como Teletran 1 Wiki y les lleva a esa página donde está toda esa información, incluso de los universos de los paquines, de las series canadienses, los paquines gringos, los europeos. Beast Wars es canadiense. Y bueno, ahí lean toda esa información y apréndensela, que el otro, la otra semana le vamos a hacer preguntas. Es que son miles de series. Y después de esa, entonces, que sería la tercera serie, que es mala, yo la no aguanté ni ver un episodio de completo. Beast Machine. No, esa me gustó. More Than Meets the Eye. Octava, novena serie. Sí. Es que tuvieron varias en Japón. O sea, terminó Transformers en los Estados, dejaron de hacerlas. ¿Y Japón hizo la continuidad? Y empezaron japoneses a hacer miles de series, pero ya eran bien Voltron las babosadas. Ya medio cholera. Sí, ya salieron los Pretenders, los Headmaster, los Brainmaster, los. Demasiado. Es que toda la idea era, me imagino, hacer más juguetes y vender. Correcto. Sí. Y ahora, esperando la que viene en Cartoon Network el otro año, entonces. Sí. Basada en la película. Y a los de la película, que hasta una Megan Fox de inflar vienen. A todos. Dentro de cada. Es un cada juguete viene una parte del. Para cuando la Megan Fox. Para que la armé y la transformes. Viene un tatuaje. O sea, que pasas toda la noche. Se hace vibrador. Bueno, entonces yo creo que con eso llegamos a todo lo que era la serie y es un momento ideal para. Yo más confundido que. Cambiamos ahora a hablar. Yo todavía estoy confundido. Sí, mi cerebro. No, bueno, ahí te presto los DVD de la serie. Por da tu teléfono celular al aire para que te hablen directamente si alguien tiene alguna consulta. Me piden tu correo. Que se metan al foro y hagan las preguntas. Ponemos el link o lo ponemos en la página del blog. Pero de veras. También. En la página del blog y ahí que busquen. Pues sí. Ahora, con todo esto que pasa, yo vi varios comentarios que vos hiciste, Rampage, acerca de que la película. A vos te gustó que habían incorporado cosas de todas, que como de muchas de las series, ¿verdad? Correcto. Entonces no sé si nos puedes dar como algunos ejemplos, porque yo vi esto y también te digo, a mí no me llegó, por ejemplo, muchas de las cosas que vi, o sea, las transformaciones estaban como rarosas. La película me súper gustó. Las transformaciones, eso sí es cierto, demasiado complicado. Pero eso quizás ya es parte artístico de la movie, pero ¿qué es lo que vos... ¿Cuáles son como los Easter eggs para los que se pueden todas las series que están en la película? O sea, si nos vamos bien al principio, desde que llega Blackout y se está dando reata en la base, te das cuenta que tira un robot, que es Scorponok. Eso ya es el concepto que tenían los minicoms de la serie armada, que eran los robots que se le pegaban para darle más poderes a los otros. Se les pegaban atrás. No, en diferentes partes. Donde quería tener el poder. es más, la ironía de Armada es que el minicom de Megatron se llama Leader One. El líder de los Gobots. De los Gobots. Bueno, por cierto, los Gobots no tienen nada que ver con nada de los Transformers. Qué eran, eran aberraciones de la... ¿Y qué salió primero? Eran abortos de Transformers. Revisate en el Wikipedia. ¿Salieron primero los Gobots o salieron primero los Transformers? Yo creo que esa era la respuesta de Hanna-Barbera. Eso eran los robots que no pasaron el casting para entrar. No, pero eran juguetes. Es que era otra fábrica de juguetes. Pero eran de Hanna-Barbera, me acuerdo. Septiembre 8, 1984 fue el origen de la serie de televisión. ¿Y los de Gobots? Por eso, de... Gobots. Y las de Transformers. Del 80. Es que mira, esos robots, antes. Los Gobots, estaban diseñados para reflejar más fielmente el juguete original. Transformers. Que eran transformaciones bien sencillas. La primera vez que salieron los Transformers fue en 1984. Y los Gobots. 86. 86. Respuesta de Hanna-Barbera. Respuesta. De alguna. No, tuvo que haber sido de juguetes. Porque salieron primero los juguetes, yo me acuerdo. Y eran más chiquitos y más baratos. Sí. Y más cholero. Yo tuve varios robots. Solo lo movías tres movimientos y lo transformabas. Y sí, yo quiero un robot transformable. Y me compraron un robot. Gracias, padre. Y uno que lo doblabas en mitad y ya estaba transformado en tanque. Espérate, pero el juguetillo Rampage era un robot. No, era un... era un Decepticon. No, era un tigre. Era un tigre de este Decepticon. Grabar. tenía claw motion. Me lo imagino como Hobbs cuando no se lo están imaginando. No, irónicamente, yo tenía tengo Rampage, ahí está. ¿Está la figura? ¿Está? No, al tigre. A mí no, bueno, pues sí. Y tenía una gran Regresando a la movie. Sí. Ya empezamos. Ahora, hablemos ya de la movie. Ah, el plot de la movie. Aterrizan unos robots. Espera, te hacen miedo. El plot de la. Cabe mencionar. Cierto, cabe mencionar. Repetitivo. No. Cabe antes mencionar. De entrar al plot de la movie, solo quiero hacer una pregunta. Y que la conteste alguien, no sé. Ajá. Los lentes del papá, del abuelo de Spike. Tatarabuelo. Porque se llamaba Stan ahí. No, Sam. Sam. Tenía las coordenadas de la situación, de la posición del cubo, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue 80 años antes, para cuando quedaron impregnados las coordenadas. ¿Cómo es que 80 años después decía que el cubo estaba en la presa que construyeron los humanos después de traer el cubo del Polo Sur y ponerlo ahí? No, es que no lo trajeron, no, ahí no. Está, el cubo ahí cayó. Las coordenadas que estaban en los lentes no reflejan la posición actual del cubo. ¿Pero y cómo lo hallaron en la presa? Porque solo lo vieron y llegaron a la presa. No, el secretario de Estado y la mara del grupo S7 era. S7. Que les dice, ahí vengan, les vamos a enseñar algo y los llevan a la prensa. A ver, amigo. Pero le habían dicho... Ah, pero Frenzy les dice dónde estaban, es cierto. Yo entendí una cosa, yo entendí que la información que estaba en los lentes era dónde estaba Megatron. No. No, la del cubo. La del cubo. Era la información que Megatron venía siguiendo. Los hizo mierda. Yo lo que entendí. Es que lo que dicen es: hey, mira, el cubo, según estas coordenadas, está a 300 kilómetros al norte. Y ellos están en la presa. Pero ellos están diciendo que estaba en la Tierra, fue lo que los sorprendió. Ellos pensaban que iban a estar a años luz de distancia. No, mira, yo lo que. Pero ocupan la información del cubo para llegar a la presa. Yo lo que entendí fue esto. ¿Quién ocupa la información? Frenzy. Yo lo que entendí fue esto. Frenzy era el CD player. No, Messi no andaba ya. Él andaba escondido en la cartera. Ah, huevo, es cierto. Sí, se había hecho celular y se escondió. Es que, cabal, yo lo que entendí fue eso, de que los lentes decían una cosa. Uh-huh. Pero entonces. Optimus, cuando estaba hablando con la Mara, hey, vamos, que ya el cubo está en tal parte, que no sé qué, bla, bla, bla. Y ellos están en la presa prácticamente. Sí, sí, ellos ahí están. Presa, sí. Entonces, como que agarramos para donde está el cubo y ahí estaban, pues. Bueno, velo del otro punto de vista. Hace 80 años, cuando encontraron el cubo, viste el tamaño que tenía. Era más fácil hacerle una presa encima que mover el cubo hasta el río. Y que nadie lo viera. Yo también. Creo que. Lo deben de haber hecho la presa alrededor. Mm. Pero una presa en el pueblo. Pero hablando del plot de la movie. Era otro el plot de la movie. Una última pregunta, ¿no? Porque esa sí tenía respuesta, pero se cortaron todas las comunicaciones. O sea, se murieron celulares, se murieron internet, se murió teléfono, ¿cómo es que la gente estaba tranquilo en la ciudad tomando café? Se cortaron de las épocas, hacía 20 años que no tenían. El taleo de robot dándose riata enfrente de ellos, destruyendo los bichos bien tranquilos tomando café, otros manejando hacia donde estaba el despije. O sea, ¿qué pasó? Gente o es ingenua quería Shakespeare. O eran salvadoreños y querían robar los robots. Aquí en la época de la ofensiva vos veías carros en las calles a media hora. Pues sí, tenían que haber sido salvadoreños. Una gran balacera. Y va, va, va, va. Y vosotros te agachabas. Va, ya pasó. Por eso, como que hubiera sido en El Salvador el despido. No habían mamás, porque la mamá. Espérate, cabrón. Las mamás eran las que decían: ay, no salgan, que hoy va a estar feo. Me vale verga. Nunca te pasó a vos que después del terremoto del 86 ibas al cine a la semana siguiente. Pues sí, pero no en el momento del terremoto, como estaban dando riata los robots y los cheros ahí tomando un café. No, pero aprovechabas de echarte un café para ver el pijaseo de los robots. Sí. Algo que no ves todos los días. Mira, como aquí, que. En la cabal en la ofensiva, la gran balacera ya fue, la madre en vez de esconderse salía, a ver. Ajá. Bueno, hablando de la movie. Después otros easter eggs, porque solo dijiste uno. Sí. El plot de la movie. Espérate. Es que yo ahí. Cabe mencionar que para mí la película es la mejor que he visto. Ni hemos explicado el plot. Que he visto en años. Pero oí cómo te voy a explicar el plot. Ajá. Caen un extraterrestre, ¿verdad? Ajá. Hace mierda una base militar. Ajá. Se escapan unos cabrones. Ajá. Después se vuelven a hacer mierda, a enfrentar. Y logran capturar ahí un pedazo del enemigo. A todo esto está un líder político. Con un hacker que al principio no le cree, que lo trata de convencer que es una inteligencia diferente. ¿Vos decís una película que salió por al final fecha? Le cree. se lo llevan, se encuentran después todos en una nueva base militar, a donde secreta. Resulta que tiene, secreta, ajá, que tienen a uno de los extraterrestres ahí. Desde hace años. Desde escondido. Hace años escondido. ¿Estamos hablando de Transformers o de IT4? ¿Me entiendes? O sea, interesante. Eso es como que digas que Harry Potter tiene la misma historia de Star Wars. Sí, porque sí, un niño, que vive con su tío, sí, que lo llega, que lo llega a traer no, Harry, es Obi-Wan. Ese es Eragon. Ese es Eragon y también el Señor de los Anillos. Mira, Voldemort. O sea, está haciendo una comparación igual. Voldemort no es el papá de Harry, que yo sepa. Bueno, en IT4 no sale Megan Fox. Masita. Es que ella llegó a salvar esa película, francamente. No, no necesitaba que le salvara porque y sabía de carros. Era la mujer perfecta. Buen cuerpo, sabía de carros, sí. O sea, puya. Solo le faltaba ver deportes y es tú. Uh-huh. A huevo. Va, bueno, el plot. Ya me olvidó. Mira, el plot ya lo dio Brito. Lo único que le faltó decir es que hay un bicho baboso que compra un carro nuevo. Empieza lo muy. Un carro usado. Y que le sale una sorpresa en el carro. Sorpresa. Bueno, mira, ¿y esta película qué rating tenía en Estados Unidos? PG-13, R, para todo público. No la vi. No sé. PG-13. Mira, por la chica yo creo que PG-13. Yo creo que tenía que ver si PG-13, porque aquí dejaban. Por la violencia también. Dejaban entrar niñitos. Dejaban entrar niñitos de 6, 7 años, sí. Y sale una escena, porque desgraciadamente la vi en español, que le dice, ¿y qué estabas haciendo en el cuarto masturbándote? Y yo enfrente mío veo que el niñito, papá, ¿qué masturbarse? ¿Qué masturbarse, papi? ¿Qué estoy haciendo? Y viendo la Mega Fox, papá. Esto, hijo, esto. Matar el mono puñaladas. Matar el mono puñaladas. Pero te lo juro, me quedé como tu madre. No, la tuya. Este niño va a aprender más aquí que el papá le va a decir alguna vez. No, pero mira, sí, yo ya. Ey, pero la trama. La que me pone así en duda es 300. Pero yo ya tenía bastante. 300. Un talego de tiempo de no salir del cine. Y yo decía, puta, esta movie la quiero entrar a ver inmediatamente ya. No, a ver otra vez. Lo y eso qué difícil es. Sí, vos. Pero tenía. No fue el mismo. Difícil. Bueno, ya la volví a ver. O sea, la vi jueves, la vi viernes y yo creo que mañana la volveré a ver. No la entiende. Paréntesis: PG-13 en Estados Unidos. Para menores de 13 años acompañados con adultos. Imagínate que. ¿Cuál es? Y aquí es para todo público. Vale, cállense. La cosa es, lo que yo tampoco quisiera preguntar. ¿Por qué el productor no lo cae? Porque el Bumblebee estaba empecimado en que se cogiera la bicha, el mono. Es que quería ver el porno, el cabrón, era fetiche de él. Fetiche. Y bueno, no vale. Se metían en eBay, pues podía meter sitios por. La trama. Va, el argumento. Bueno, llega un alien, destruye una base. Lo que están buscando. Lo que están buscando es una conexión Wi-Fi medio rápida. Porque quieren bajar información de internet. Se hubiera prendido a la casa de Omar, ¿no? Se hubiera ido a la parte de un Starbucks. Bueno, la onda es que querían información sobre los lentes que estaba vendiendo el Sam Witwicky. No, eBay. Querían meterse a los archivos del gobierno de Estados Unidos 7. Para investigar Sector 7. ¿Dónde está Megatron? Y encontrar a Megatron. Correcto. Y la única pista que encuentran es el nombre Witwicky. Que era el explorador que encontró al hombre de hielo. La onda es que el Sam Witwicky le están comprando un carro porque sacó buenas notas. El carro después, que consigue. Después de rogarle al profesor que le pusiera la buena nota. Saber qué le hizo. Sacudiéndose la boca. Sí, escupiéndole. Bueno, la onda es que le compran un carro que resulta ser Bumblebee. Bueno, el Bumblebee se cuela ahí a un autolote para que lo compren. Entonces, cuando el Bumblebee descubre de que él es el que tiene los lentes famosos estos, va y hace una batiseñal para los demás. Pero Autobots. Espérate, para mí Bumblebee ya sabía que él era. Porque si no, no hubiera llegado ahí. Sí, ya sabía, sí, porque lo llevó a buscar. Él está para proteger al bicho. Ajá. Nunca así explica por qué los Autobots saben que el bicho tiene ya los lentes. Va, pero eBay. O sea, ellos lo averiguaron antes. Sí, Optimus dijo eBay. Pero no, tengamos una pausa, ya que estás hablando de eso. Dame una pausa. ¿A ustedes qué les pareció que Bumblebee ya no fuera un... Lo mejor que pudieron haber hecho. A mí me gustó más el Camaro. Sí, está sí. Mejor es que el Camaro. Era fue loser. La nostalgia de poner el Volkswagen amarillo en la parve. Es que si no hubiera sido muy Herbie. Ajá. Y también... muy chiquito primero. Muy chiquito el robot transformado saliendo de un Volkswagen. No, y también como había dicho el chavo este, Michael Bay, que no iba a ocupar la eso de la reposicionamiento molecular para que se hiciera más grande y chiquito. Ah, sí, es que eso es una serie. Pendejada. Pero... Y más no cool tiene, también el Camaro. Pero también, cuando ya ves a Bumblebee transformado, es súper alto. Y cuando se hace Camaro, o sea, no... tamaño normal. Es tamaño normal, pues entonces... Fíjate que yo sí siento que... Está bien, aceptado. Mira, según Wikipedia, que todos lo saben. A ver. Hicieron el... hicieron el diseño en computadora para que fuera factible la transformación. Oh. Pero es que eran demasiado altos. Inclusive Optimus Prime, cuando lo ves parado en el Hoover Dam, uh-huh, contra el edificio, es demasiado alto. O sea, no hay... There's no way que puedas extender un semi-truck a esa altura. Pero son los detalles que no te debes fijar, o sea. No, pues sí, pues, o sea... Voltea a ver yo estaba viendo la Megan Fox. Yo también, para mí esa es la película, la Megan Fox movie, que se llamaba Transformers, pues, pero era la película de Megan Fox and the Transformers. Also featuring... Y sus inseparables amigos. Some big ass robots. Sí, bueno. Entonces el Bumblebee hace la batiseñal, llegan los otros Autobots. Es cierto. Y ya averiguan, le explican al chamaquito que necesitan los lentes del tatarabuelo. O sea que los demás Transformers estaban en algún lugar en el espacio. Rondando la Tierra, creo yo, porque llegaron bien rápido. En la Tierra solo estaba En ese momento solo estaba el Camaro. Yeah. Correcto. Pero eso quiere decir que también, o sea, si ellos lograron salir de otro planeta para venirse para acá, ¿qué les impide salir de acá para irse a otro planeta? Nada. O sea, ellos se quedaron. Le gustó la Tierra. Sí, había buen clima. Pero hay que acordarte que según la serie, según la película, Cybertron ya no existía. Pero sí, ¿En qué viajaba? Destruido. Estaba destruido. Vaya, como en un tipo de meteorito. No, ellos eran los meteoros. Se transformaba en meteoro. O sea, se transformaba en una nave. Entonces ya cuando venía aquí, decían, yo quiero ser un Camaro. Aterrizado en Europa y ahora sido Lamborghini. Eso sí era también en la serie de TV. No, en la serie de TV vinieron en el Arca y en el Nemesis. Se hubieran caído aquí y hubieran sido buses, ¿verdad? No. Ay, gran humazón. Cabal con la gran humazón. Bueno, el Bumblebee echaba su contaminación. Un vergo de pickups Toyota, ¿verdad? Y Nissan. Pero... la llevo, pero no, salió. Pero mira, por lo menos, otra de las cosas que a mí me gustó de que Bumblebee fuera ahora un Camaro. Es porque yo veía que en la serie habían Porsches, habían Ferraris, habían Lamborghini y el bicho andaba en el bocho. No, ya, venga. Mi mejor amigo y el Ferrari. Venga, y el Bumblebee en la serie era el más inútil de todos los Transformers. Y el más estúpido de todos. Y eso es lo vergonzoso de esta película, que hasta los humanos hicieron algo. Vi sacar a Bumblebee en la serie de televisión, sacar un arma. Nunca, sé que era un inútil. Una vez creo que lo vi que... Ah, tiene pistola, hombre. Ah, bueno, esa es otra cosa que en la serie original de muñequitos todo el mundo andaba con pistolas y disparaban armas y toda la cosa. Y disparaban rayos. Rayos y todo. Nadie se mataba. Acá los brazos eran los que se transformaban en armas y misiles que nunca se acababan, por cierto. Que disparaban miles y miles y miles de misiles y... La puta de decirle eso a John McClane. Sí, bueno, pero... Sí. a Schwarzenegger. Sí. Cherengain. Bueno, y que además lo que disparaban no era físico, no eran partículas, era energía. Como plasma. ¿Sabes qué otra cosa me hizo como, hey, esto no está bien? Vos veías al robot transformado y lo mirabas ya como con óxido, sí, medio rayado, raspado, uh-huh, toda la cosa, se convertía en camión, nítido el hijo. Sí, que lo que pasa es que esos plates les quedaban internamente. Ah. Sí, es que estaban camuflajeados. Claro. Ya. Y todo era tuner, porque todo lo mirabas el que era policía, con rines de 17 pulgadas. Y digo, ¿cuándo has visto un policía así? Que veían... Fast and Furious, enchúlame la mano. Pero mira, Pimp and Ride. Hablando de las armas, me gustó que se inventaron esa arma que parece que es como una onda expansiva. Que se corría a nivel del piso. Es que era un arma de Megatron. Es que era Blackout. No, bueno, Megatron tiró eso y el Xbox hizo robot, pues. No, después lo utilizamos. Ese era el cubo. Ese era el cubo. Ah, oh, perdón. Cuando pasó el bicho con el cubo, así. Como que era Batman con la bomba en la película de los 60. Es cierto. No, aquí hay pato, no la tiro. Aquí hay no sé qué, no la tiro. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ah, sí, cayeron unos robots gigantes. Cayeron unos robots. Te quedaste en que se estaban dando riata. No, espera. Ya en el puente. No, me quedé. Llegan unos robots. Imagínate, llegan unos robots del espacio y te dicen, sí, necesitamos tu ayuda para salvar el universo. Yo me surro sí, ahí nomás. Claro, claro, sí, sí, necesitamos tu ayuda. Ah, sí, te voy a ayudar. Nada de ey, ¿no será que está invadiendo la Tierra o algo así? Digo yo. No, porque ya lo había salvado el Bumblebee. Ah, bueno, okay. O sea, ya les había ganado confianza. Digamos, además, el Bumblebee le consiguió el culito. ¡Pum! ¡Ah, puta! Y sí, ven, ya tengan la sí. ¡Conquisten la Tierra! Sí, cabrón. ¡Conquisten la Tierra! Tráiganme más como esta, tráiganme. Bueno, entonces van a traer los anteojos, va. Y en eso... ¿eso qué pasó? Ah, sí, cae el ejército, cae el sector. Le arruinaron el jardín al papá de Spike. Sí, fue la peor parte. Mira, y el policía ese del sector 7 era algún artista conocido. John Turturro. Mi turro. Ah, esa es una queja también para mí. La película estaba muy buena, estaba excelente, en realidad a mí me súper gustó. Ah, pero... pues no se queje, señor productor. No, es que hay que quejarse, porque el hecho de que tuvieron demasiados comedians en la película, o sea, todos los que vos mirabas ahí como eran John comediantes. John Boyd. Bueno, John Boyd no, pero sí. Pero los que salían, el policía ¿dónde está el policía? Que le dijo al niño que si que había tomado drogas o que no sé qué, que actuaba todo neurótico también, ese es comedian. John Turturro, solo en películas de comedia y buenísimas. El hacker, también, solo en películas de comedia. El bicho hacía un papel de comic relief también. Bueno, el que le vendió el carro. El que le vendió el carro, puchica, también. No me acuerdo el nombre, pero... Bernie Mac. O sea, estaba llena de comediantes buenos, pero... ninguno de ellos podía como que outshine el otro, estaban tratando demasiado. No, pero es que mira, incluso hasta los que no eran comediantes contaban chistes. Sí, sí, estaban. Hasta los Transformers contaban chistes, los Autobots también. Sí, sí. Eso no era muy gracioso. Me quedé la risa cuando el Optimus le pregunta al Ironhide, "What is wrong with you?" que se quería quebrar a los tatos. Lo que sí es que era medio. A mí me cayó un poquito mal eso porque están viendo comediantes de alto calibre que no pueden hacer mucho porque el script los trata de mantener adentro del plot, lo cual es correcto. Para esa gracia, no pongas ese tipo de actores. O sea, ahorrate un poquito de plata en los actores. Pone gente menos. Y más en el CG para más pelea. Exacto. En la parte del CG, yo creo que las transformaciones las pudieron haber hecho mejor. Para mí eran demasiado. Sí, pero es que tenían que gastar demasiado CG en borrarle todos los tatuajes a la Megan. Sí, también. Eran demasiado complicadas las transformaciones. Sí, ¿verdad? Y el único que tiene una transformación rápida, sin tanto relajo... Hay uno... Dos, Starscream y Megatron. Sí. Son los que... rápido. No, y el policía cuando sale en la persecución. No, güey. Sí. Lo que pasa es que... ¿te acuerdas la primera vez que se transforma Optimus Prime? Que estábamos los dos sentados y yo te decía... Uy, Atico, o sea, para esa gracia... Sí, o sea, si así va a ser toda la película, 5 minutos para transformarse, está cabrón esto. Lo que pasa es que lo hizo para impresionar a Spike, digo, a Sam. Ajá. O a la Megan. Bueno, a la Megan quería impresionar. Pero, porque... ¿sabes? Para mí es un punto a favor el hecho que hayan tantos comediantes. Y no que sean actores de comedia, sino que el script permitía un montón de comic relief. Bueno, mi opinión de todo eso es que yo sí lo sentí que era bien, bien equilibrado. Y o sea, habían bastantes chistes, cagaban de la risa y bastante acción, culito, persecuciones. O sea, yo lo sentí bien equilibrado toda la movie. Yeah. Solo faltó un poquito de sangre, fíjate, fue lo único. Sí, no hubo sangre, solo un Autobot a Jazz que lo partieron en mitad. Ah, un montón de aceite se vio entonces. Sí, y se orinan los Autobots. Y a un humano que le pega el Megatron así. Sí. Salió volando. Imagínate, hubieras estado ahí, te agarran así, tu madre, ¿qué me pegó? Bueno, la cosa es que a los humanos los capturan, pero rapidito se dan cuenta de que hay otra fuerza invasora y que hay robots buenos, y entonces ya como que unen fuerzas y descubren la localización del famoso cubo que querían, que lo que hacía era que transformaba aparatos en robots. Eso sí. Es lo que no entiendo. Hola, yo. ¿Por qué los hacía malos? Lo que pasa es que en teoría ese el cubo es un hoyo en el plot, correcto, pero que las teorías que hice en internet es que podría haber sido la chispa original de Unicron, porque dicen que se hacen segunda y tercera parte, en la segunda van a salir los Dinobots y en la tercera va a salir Unicron. Bueno. Entonces pueden agarrar eso como decir es el leadership spark que tiene Unicron. Ahora tienen este aparato metido en el dam, rodeado en la represa, rodeado de computadoras, y de otro tipo de aparatos, que ninguno de esos se convierte en robot. Ah, porque lo tenían canalizado a aquella camarita. A la cajita. Uh-huh. Yes. Okay. A la camarita de hacer celular. ¿Cómo vas a saber? Yes, of course. Soy bueno, sí. Bueno, hay una pelea final y victoria y toda la paz. Todos felices, se queda con el culito, bla, bla. Bueno. Y no, si te das cuenta, le dice el Bumblebee que le pide permiso a Optimus Prime de quedarse con Sam. ¿Y se quedan todos? ¿Quiere quedar con Megan Fox? Sí, ¿no? Sí, sí. Pregunta. Pero se quedan todos. Sí. Pregunta, sí, o sea, pero en orden. Sí, para todos. Sí, ¿y por qué se quedaron todos al final? Y el baboso en la casa. Una segunda parte. En la casa del garage, sí. ¿Ves? El tráiler, la ambulancia, todo. La... Sí. O sea, el cabrón se va así con la chava a ver el atardecer y todo. Y el que clavo. El tráiler, la otra mierda. Sí. Pregunta a todos. ¿Sienten ustedes que Megatron lo hicieron demasiado poderoso en la película para que Optimus le pudiera dar duro? No también. Le da verga. Sí, no, no. Sí. No, pues, pero... No, fue Sam. Sam fue que le puso ese... el cubo y estuvo. Qué patético. O sea, lo más patético. Y realmente Optimus Prime jamás, en ninguna de las series, ha derrotado a Megatron. Es más, en la movie original, Megatron mató a Optimus Prime. Pero o sea, también, que difícilmente Optimus Prime le va a ganar. Pero a también en esa vez estaba salvando a Hot Rod, que por eso le ganó Megatron. Lo ganó por un descuido de Prime, realmente. Sí. Bueno. ¿Rating? ¿Ranking? 10. No, cada quien, no sé si quieren. ¿Sí? Un plus, menos. Puntos buenos. Punto Julius. Julius, a ver, comienza. Rating 9.5. Nice. Magníficos efectos especiales. Buena historia entretenida, no voy a decir buena historia porque no es profunda, es de volada, en eso es bien lineal y superficial. A favor de la historia es que no es tan lineal porque están manejando llega un momento que tres historias en paralelo están manejando, la marea que está en Afganistán, Irak o en Medio Oriente, lo que le está pasando a Sam con la chica y el Bumblebee, y por otro lado lo que están haciendo los hackers y la madre del Pentágono. ¿Qué más? Megan por Fox. Cierto, el hacker, una vez lo sacan de ahí, hace algo. Después de eso creo que ya no hace. No, lo del código Morse. Logra conectarse. Sí, y la madre tenía conectado código Morse, sí, por todos lados. Sí, sí, sí, siempre. Y mira. ¿Tenés tu computadora código Morse? No, perdón. Es que es una Mac. Actualizate. No tiene ni mierda. Y lo que nadie ha mencionado, pero la es que aquí está por el versus. Espérate, la Mac se transforma en robot. ¿Qué habilidades tendría? Tirar manzanas. Toca música. Está podrido. Y lo que nadie ha mencionado, que las escenas de acción donde salen solo los militares peleando contra el robot son buenas. Son buenas. Son buenas. Porque no sale ningún Autobot luchando. Eso es lo bueno. Los de Decepticons casi. Ah, o sea. Solo sale uno, generalmente, cuando ellos están peleando. Pero las escenas son buenas. Y salieron a 10, papito. Me recuerda a Black Hawk Down, por ejemplo. Es una película como que bien militarística en esas partes. Uh-huh. El avión, un C-23, el que estaba dando vuelta, que empieza a agarrar cañones. ¡Bum, bum, bum, bum! Me acordó a la ofensiva de aquí. Que está el avioncito y... ¡Bum, bum, bum! Para mí, puntos a favor. Esa escena es bien anime, fíjate. Uno es exactamente eso, que a los... A los humanos no es como siempre que puta, nos están atacando y no podemos hacer ni mierda. Claro. Sino que hasta lo mencionan ahí. Estos cabrones saben que nuestras armas los pueden joder. Sí. Y por eso nos están bloqueando para que nosotros no nos podamos defender. Entonces eso me llegó. Y descubren cuáles son los rounds que sí funcionan, ajá, cuáles son los que no. Pero son los de 50 calibre de Ley 10. Sí, claro, o sea, que solo Ley 10 las tiene. Para partir cabal, pero tienen después ellos se ahí. ¿De dónde putas tienen que sacar miles de esas armas? Porque sí. La cagada es que un humano creo que no puede sostener uno de esos cañones. No, tiene que ser un vehículo. Y puta, la película obviamente para mí súper entretenida. La mamacheta obviamente es el Big Plus. Rating. Espérame. En contra, uh-huh. Sí es que por lo menos yo me perdía quién era quién de entre los robots. Sí. O sea, no. Sí, era muy cambiado. Sí, o sea, y a mí el diseño de Megatron no me gustó. O sea, tal vez yo me he dado la autopaja de que es porque no tuvo tiempo de agarrar una forma de paquines de pistola. Ah, los paquines va a ver una Magnum. Sino que ay, no, hijos de puta. Clink. Levantame, cerote, levantame. del sol y el metro. Y sí me hubiera gustado que, aunque el diseño de los robots al principio en la extra no me convencía, pero al final quedaron bien vergones, que no le dieron mucho, no respetaron las caras. Yo lo menos hubiera preferido que me hubiera gustado que la cabeza del robot lo hubiera solo Optimus más o menos. Optimus, ¿eh? Sí, más o menos. Mira, pero también a mí eso tal vez no me molestó tanto en el diseño del robot, porque son alienígenas. Uh-huh. No es necesario que se vean como humanos. No, en la cara del robot de la serie. Ah, pero igual, los robots de la serie eran bien casi humanoides. Mira, hizo falta la mascarilla que andaba Optimus. Se la pone cuando está peleando. Ajá. Cuando está peleando se pone la máscara. Ah, uh-huh. Es igual que Bumblebee se bajaba. Ah, ok. Uh-huh. Eso, el casquito. Las escenas de pelea, lástima que son muy rápidas. Sí, eso a mí no me molestó mucho, fíjate. Que no me molestó, pero sí hubiera preferido más escenas de cámara lenta, como cuando está en la persecución en la autopista, que el Decepticon que parece grúa se transforma. ¿Te darías cuenta que estaban hechas en CG, por eso no lo hicieron? Me hubiera gustado un par más de esas. No, no, me hubiera gustado. No es como que, ¡oh, eso es GG! O sea, no hubiera sorprendido. Bueno, entonces, rating. A mí, un poco. ¡Ya te va a tocar, güey! Es el rating. Para lo que estaba diciendo, a mí me hubiera gustado, quizás, en lugar de la cámara lenta, que fuera más abierto el plano. Uh-huh. Por lo que pasa es que veía la demasiado Fox cerrado abierto. Todo, ¿sabes? Yes. Puta, no entendía nada. Abra el plano, solo Megan. Yo me di cuenta de un plano abierto que hacen en la ciudad, que uh-huh. un Decepticon, no sé quién, se transforma, pero sí, un plano súper abierto porque ves todo el ancho de la calle y se ve bien fake, se nota más. Ah, sí. Se mira como que fuera un robot de Front Mission, de los juegos de PlayStation. ¿Cómo? Algo así se ve, sí. Mm. Entonces, no sé si lo intentaron y es lo que están tratando de evitar. Ahora, al mero inicio de la película, hay un robot que brinca, se transforma en helicóptero y sale volando. Blackout. Esa transformación para mí fue Palomis. Wow. Y esta, me acuerdo porque me di vuelta y le dije a Tico Man, ¡puy! O sea, así son todas, esto va a ser increíble. Sí. Lastimosamente no fueron así todas. pero esa escena vale para mí. Impresiona. Comprar el DVD. Igual como la otra. Para mí Starscream necesitó más tiempo de. Sí. De pantalla, sí, porque sí. Es lo más parecido a un bar que quizás vamos a ver en la otra escena vergona que decías era cuando cabal en la persecución de Bumblebee con ¿cómo se llamaba el policía, el carro policía? Ironhide es de los Transformers, es de los Autobots. Es que había es que ese policía nunca salió en la serie, o sea, no sé, ni me acuerdo el nombre que le pusieron. Te lo vamos a buscar, pero y como le cambiaron el nombre y forma todo, porque Devastator no era un tanque, era un Constructicon, era la formación de todos los Constructicons. La onda es que ese policía, hay una parte que están transformados en robot, Bumblebee se transforma, sale y se ve a través de una nube de humo el carro policía que solo salta para enfrente y ya se transforma y cae hecho carro. Puta, esa parte. Esa estuvo buenísima. Bien vergona. Igual super cuando el carro este policía quiere atropellar al bicho, uh-huh. Puta, esa escena es yuca, sí. O sea, sentís que a huevo te va. Y qué trozo de nada. Sí, también. Bueno, todos, así es que rating para mí, 9.9, solo porque la Megan Fox no salió chulona. Hijo de puta. Sí, ahí la cagó. ¿Cuántos años tiene, por cierto? Me vale verga. Ya los tiene. Pesa más de 100 libras. Sí, ya pasa la calle sola. Ya alcanza más de 20, timbre. Menos de 25. Ya. Yeah. A ver, entonces, Tarkus, rating y pues puntos. Mira, para mí es la puntos cons. Es la mejor película del año. Mm-hmm. Para mí le ganó a 300, creo yo. Son diferentes películas, es diferente la historia, pero siento que me emocioné más con esta película. Paréntesis, se llamaba uh-huh. Barricade, el policía. El policía. Fíjate que, tal vez porque acabo de mencionar, y yo sí también la comparo con 300 porque quizás es la segunda que más me ha gustado en el año. Yo 300 la vi 3 veces. Y sí hubieron partes ya la tercera vez que... que la reina puta esta. Sí, entonces cuando suben del oráculo y todo eso, a mí esa sí me cansó. Esta yo creo que la voy a ver la tercera vez y disfruto hasta el último segundo. Cabal, igual ajá. Yo el día que salimos de ver la película te dije... No. Ah, cuando Rick Escamilla perdió la llave. Ajá, cabal. La encontró. No. Por eso no vino. Todavía la anda buscando. Está empujando el carro. No, y es igual, o sea, son películas muy diferentes, pero a mí el nivel de emoción que esta película me causó es muy superior al de 300, a pesar que el mensaje de 300 es más profundo y qué sé yo, ¿no? Creo que está, es una película muy bien lograda, en, o sea, para el presupuesto de 147 millones que tuvieron, es aquí donde yo me cuestiono cómo una película como, no sé, la de Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ah, puta. Ghost Rider. Ghost Rider. Ajá. Que costó 110 millones y decís, ¿y dónde está el dinero, po? Uh-huh. Ah, en la casa, o sea, del mar. De auditémoslo. Entonces, lo que se sí, lo donaron a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Alanda. Creo que los puntos en contra, o sea, ahí sí coincido totalmente con Omar. Demasiados chistes, o sea, hay un momento en que ya, yo al principio del plano no me reía porque ya era como, ¿qué les pasa? O sea, puta, hagan algo, hablen de algo un poco más de fondo. Todo el mundo contando chistes y está bien, entiendo que sea una película esencialmente para niños, pero creo que puede ser, a esta película también convendría hacerle un tratamiento, una reedición. Uh-huh. Para director cut. Exacto. Metiéndole fotos, aunque sea skills de la Megan Fox. Sí, cabrón. En vez de un chiste, ¡pam! como la palanca esta de la Megan Fox lever. Así me pone cada vez que la veo. Solo jale lever. Keep pulling. Bueno, entonces, ranking, rating. Para mí, 9. Wow, bien. A ver, Rampage, ¿qué pensás tú? Yo le pongo un 10, definitivamente. Aunque no haya salido chulona. No, o sea, la puedes ver chulona en otro lado, la vas en internet. Si la incorporas así, escondido, y ya. Es 10.1. Ya, pues sí. No, te digo, o sea, es una película que para mí fue buenísima, nostálgica, me recordó mucho a mi infancia. Puta, era... en tu infancia había películas así. No, vos. O sea, de eso que vos decís, esto es lo que yo siempre quise ver hace un montón de tiempo. O sea, esta película la quería ver, la hicieron, me gustó. Tiene sus metidas de pata, un par de cosas, pero se le perdonan. Uh-huh. Y yo le pongo el 10. Más que involucraron, o sea, se vio que Michael Bay hizo un buen research en ciertas cosas, aparte de meterle su propio... ¿Y los easter eggs? Su propio, digamos... ¿Te has escuchado? ¿Los qué? Los easter eggs. Ya no dijiste más. Sí, no dijiste nada. Solo saltó... O sea, ¿qué otras cosas salieron de otras series? Saltó Scorponok y ya tú. Ah, lo que te decía de los minicoms, que Scorponok era parte de... ¿Eso lo dijiste? Y Frenzy en cierta forma estaba con Barricade. Aunque ahí sí no hubo una interacción. Era de otra serie. No, o sea, saber de dónde salió. Ah, puto. O sea, bueno, no me acuerdo que haya salido en alguna serie. El otro que habías mencionado era el diseño de Megatron. El diseño de Megatron salió de una... está en una de las series japonesas, que sí sale como nave. El diseño es bastante parecido. Y lo que no me gustó es que no se mire el plot de la traición de Starscream a Megatron. Pero Starscream era no, pero el cachimbón. Le tiran un su... Me fallaste. You have failed me again. Starscream. Sí. Que eso era típico, eso en todos los episodios. Eso en todos los episodios. No había episodio que no dijera eso. Ajá. Solo le faltó a Starscream decir, yo voy a ser el líder algún día. Una onda. Yo debería ser el líder, ¿verdad? Sí. Y probablemente si hace una segunda parte puede ser que sí. Si viste la escena que al final es el único que sale el planeta. Sí, pero... Scorponok, que nunca lo agarran. Y no es, nunca volvió a aparecer, lo cortaron a cola y desapareció. Sí. Uh-huh. Ay, es que era como cortar el pelo a Sansón, quizás. Ahí perdí el poder. Es que no era la cola. Y la van a agarrar. Deténganlo. Y después vuelve a salir y se lo llevaron a la Megan Fox. Hola, ¿no? Aquí estoy, Megatron. Yo ahora creo que por eso no salió otra vez. Pónganla en hielo. Bueno. Noté también. Ahorita que estabas hablando de lo del director, fíjate que yo noté una escena en específico que es, ahí sí vi toda la mano de Steven Spielberg, que es cuando después de la explosión. Uy, se la viste toda. Así vi la mano. La mano, no la mona. Ah, perdón. Yo creí que era como el Pablo Mármol tomando foto, que le colgaron. Cambia las A por las O. Apple. Es el mismo episodio, por cierto. La mona, sí. Bueno, mona. Ahí se ve toda la influencia de Spielberg. Toda la magnitud de Spielberg. Sí. La envergadura de la magnitud. Vergatron. Vergatron. Bueno. Sí, bueno, es... Qué ocurrente, Tetarco. Puta, es mentira. ¡Déjalo hablar, hombre! Ya no te vamos a invitar, Tarco. Sí. Mucho más. Va, es cuando después de la explosión donde pierde las piernas Bumblebee. Si se dan cuenta, hay un momento en que todo se queda en silencio, que es exactamente la misma escena de Saving Private Ryan, sí, Ryan. En el puente. O sea, ese es como, yo no sé si es fijación del tipo o qué pedo, pero siempre hay una explosión, se quedan sordos todos, empiezan a ver en tres, es la misma escena calcada. Yeah. Y si mal no recuerdo, ahorita que lo mencionaste, hay una escena también bien parecida en la Guerra de los Mundos. Correcto. Bueno, Tico Man. Interesting. Rating. Pero si no me vas a dejar que esa escena da... Da toque dramático. Sí, sí, sí, totalmente. Más ver a la Megan Fox. Ya me acordé que le vi una cosa a la Megan Fox que sí no me gustó. Uy. ¿Qué le viste? Puta, el dedo gordo. Bien chiquito el dedo gordo. Chiquito. Es la mitad, men, la mitad de un dedo. Dice que se lo cortó con el aspa del radiador del carro cuando era chiquita reparando con su papá. Ponele el barco. Mira, yo ni se me ocurrió voltear en el dedo gordo. Estaba viendo otra cosa. Lo que pasa es que Starco estaba viéndolo igual que yo, hasta el último detalle que podía ver. Sí, yo eso intenté, pero no logré pasar del culo. Apuesta mal. Ya la viste como 4 veces. Hay que saber qué estaba imaginando Tarco que iba a hacer con las manos. Bueno, te hubiera imaginado que hubiera hecho yo con las manos. A ver, entonces, Tico Man. No sé, rap. Sí, dijiste el rating. Ya es tu. Ok, va. 10.1. Yo por lo menos, sí, la historia tenía grandes fallas. O sea, era una historia bien simple, pero aún así habían varios puntos que se olvidaron. Por ejemplo, Scorponok, que se hizo saber. Se murió. Algo que no entendí también fue por qué estaba siguiendo Scorponok tanto este escuadroncito que se había escapado. Porque el negro le tomó la foto a Blackout. Porque no querían que supieran que estaban ahí. Entonces, para que. Y quería una copia. Una base y... Porque supuestamente los iban a destruir. ¿Cómo? Alguien se iba a escapar. Es que le quería autografiar la foto. Es que según ellos, no, los humanos no éramos tan palom. Bueno, ok, digamos que sí. Realmente ese es otro pedazo del plot que se perdió, o sea, que quedó abierto. Otra cosa es: ¿por qué se tienen que ir a Qatar a la conexión a internet? Pues, o sea, ¿qué tenía especial esa base? No es conexión internet. Es acceso al sistema de defensa de Estados Unidos. Y que mejor, o sea, escoge, te vas a infiltrar el Pentágono con 1,000,000 de soldados alrededor o una base de Qatar que solo tiene 10 avioncitos. Como decía, ¿y por qué no un Starbucks? Porque no conocía el Pentágono, ahí cayó el robot. No, conexión es que directa al Pentágono. ¿Qué cuesta? No, hombre, es que tienen que promocionar la guerra. Si se zampan. Si zampan un virus mutable que destruye todo internet, pues lo pueden hacer desde cualquier terminal. No querían destruir. Desde un iPhone lo pueden hacer. Saber no querían destruir Starbucks porque los patrocinaban. Está bien, pues, desde galería. Ah, no sé, ahí fue la movie. Aquí los hubieran hecho repuestos los Decepticons. Sí, no, también. Le huevean las llantas. ¿No? Sí, cabal. Todo en el mercado de pulgas. Vas a encontrar. Todo rayado. Un ladrillo. Mira, se lo es. Ya lo robaron todo. ¡Porque mi emblema! A medio andaño que hubiera ido a decir. En el centro del emblema. Señor. Si quiere seguir peleándonos, tiene que pagar derecho de vida aquí. Extorsión. Mira, todo el puño de los emblemas así en el centro, todos colgados, ¿verdad? Autobús. En el autobús. Sí, las patas de Bumblebee que perdió, ahí están. No, pero aquí ya se las hubieran hecho de masía. Así es, sí. Con Robin le sale, señor. Sonaba la alarma todo. De ahí, ¿qué más? ¿Sabes otra cosa que yo sentí que quedó también como en el aire? ¿Ah? La Megan, la Megan Fox le corta la cabeza al chiquitillo ese, ¿cómo se llamaba? Uh-huh. Ah, el Frenzy. Ajá. Después él se convierte en celular y después se vuelve a transformar y está igual otra vez. No, pero eso fue después de que tocó el cubo. Para mover el él cubo. Él estaba siempre chiquito cuando tocó el cubo. Él tocó el cubo, ahí se debe haber regenerado. Bueno. De ahí otra cosa es el carro de policía, el Bumblebee lo hace mierda. Sí. Uh-huh. Después reaparece. Uh-huh. No. Sí. Vuelve a salir Barry Kane, vuelve a aparecer. Optimus Prime es el que lo hace mierda. No, Bumblebee lo destruye en la primera batalla que salva Spike, que es cuando lo destruye. No, o sea, lo deja todo hecho mierda. Lo vence, pero fue, ganó la batalla, no la guerra. Pero o sea, estaba deshecho, estaba en pedazos. Estaba en pedacitos, sí. De ahí el ¿cómo se llama? El Jazz lo parten en dos. Bueno, al Frenzy que solo deja en la cabeza. Y después al Jazz lo parte en dos. No, se murió, lo siento. ¿Qué putas? No solo lo... Va el cubo. Va. ¿Por qué ya habían ocupado el cubo para destruir a Megatron? Ya destruyó Megatron. O sea, yo digo, han aguantado descabezamiento y no aguantan que les quiten las patas. ¿Cómo es eso? Pero fíjate que ahí tenés un buen punto, porque... Sí, al final ya habían ocupado el cubo para destruir a Megatron, pero cuando le dijeron al Sam, corre con este cubo arriba, no te vayas a ir a aquel predio abierto que hay ahí, no que subiste a esa torre, al parque que le dan que el cubo, ahí estaba la par, Bumblebee. Sí, era de que, espérate, porque no sabía el chavo, o sea, ¿cómo iba a saber? Además, cuando Frenzy se autorregeneró, se reparó, el cubo estaba enorme. Mira, no era un cubito, pues. Velo del otro punto de vista, Frenzy ya era malo. Sí. ¿Te vas a jugar que Bumblebee se volviera malo? Decéptico. No, porque él ya había tocado el cubo. Él tocó el cubo y lo hizo chiquito. Sí, lo hizo chiquito. Y si lo sobaba, lo hacía grande. Sí. Pero ahí hacía chuí. Sí. O sea que ahí lo tocó y pensó en béisbol. ¿Cuánto? Nota. Espérate, otra cosa. ¿Cómo putas salen de la Hoover Dam si tienen a Starscream ahí volando? Y yo creo que por eso Megatron le dijo, me ha fallado otra vez, cabrón, si acaban de pasar aquí. Pasaron enfrente tuyo y le cuéntate esto. Ah, sí, yo vi un Camaro. Yo lo vi un camión. Y que haber dicho, habían humanos, ya estaba hecho avión. Ah, la gran puta. No, pero sí, a mí me llegó. Yo tenía, realmente las expectativas estaban algo bajas. Al ver los diseños de los personajes, yo los vi bastante mal. Antes de la película, todos los previews que habían salido, que tipo Optimus con llamas, la cara de Megatron que tenía, no sé, una cara toda insectoide, toda rara, no me pareció. Yo dije, puta, demasiado esqueleto, demasiado resorte y viga y no sé qué puta saliéndole de todos lados. No se les veía forma definida. Ajá, entonces se veían amorfos para mí. Que así es como yo siento que se sigue viendo Megatron con... Bueno, al final, en la movie, por lo menos tenía eso de que se movían fluidamente, las transformaciones se veían vergonas, las escenas tipo de persecución que Optimus se transforma mientras está en la autopista en movimiento, se hace robot, o sea, esa parte chivísima, todo lo que acabamos de mencionar de que cuando así Starscream contra los otros F-22, Starscream cuando sale abajo del Hoover Dam que se transforma en el aire y hace un como backflip así, uh-huh, y cae encima de la presa. Todas esas escenas, chivísimas, a mí me encantaron. La nena, puta, papá, es que no podía salir mal. Cuando está con el Judas bien, el carro. ¡Toma mierda, cabrón! Sí. Uy, hijo de puta, espérate. Date, voy al baño. En eso, le levanta el Judas a... Levanta el ánimo. A ¿cómo se llama? A Bumblebee, y solo ves la antena. Se para y la antena. Y chorrea de aceite. Oh, perdón. Los chistes no me molestaron tanto. Tal vez el hacker ahí sí ya se pasó. Y el John Turturro, que cuando tenía la camisa de Sector 7 con el emblema de Superman, yo dije, puta, qué bayunco. Pero es que aparte, cayeron bayuncos, siento yo. Pero aparte de esas dos partes, bueno. Mira, a mí me cagó de la risa cuando el primo del hacker huyendo de del policía atravesó la puerta de vidrio. Cagué de la risa. ¿Cómo se atraviesa una puerta de vidrio, Tarkus? ¿Ah, sí? ¿Hubiera quedado igual sin que le pasara nada al bicho? Vos atravesaste una puerta de vidrio. Sí, que se desangra el huyendo de la policía. ¿A qué edad? Hace como 10 años, quizás. Puta. Sí. No, sí, que no es así nomás la cosa. No, bueno, mire, la onda es que eso quedó así. Por eso usa Mac ahora. En esas dos partes. Y aparte tiene. De eso, cuando está la Megan Fox en el cuarto del bicho, que la mamá, te estaba masturbando. Esa parte, es bata. O sea, bien como innecesaria. Bien. Sí. A mí no me molestó. Pero la chava, sí era innecesaria. Y la Megan solo se levanta así como, hola, vea. Y los papás, sí. Bien, hijo. Bien, bueno. Hijo, está bueno. Su verga, cabal. Ya no te masturbes. ¿Qué, mejor? Tené, usa de eso. Andate en tu cámara y le da un rollo bien. Y de condón. Bueno, ¿Y el papá no se dio cuenta que cambió Camaro? No, no, es que cambió ya después que estaba todo el de verga. Sí, no lo vio. No lo alcanzó. No vio el cambio. ¿Qué no vio a 5 camiones que estaban en el jardín? En el jardín, así, escondiéndose. Y no 5 camiones. Eso, ese punto tengo. Que yo le dije a Omar varias veces. Puta, son 5 robots de 10 metros de altura. Oye, mover, nadie los ve, nadie los oye, nadie, nada. O sea, que Estados Unidos. Es que era la hora de Conan O'Brien. Todas están viendo el tele bien clavado. Al final, hablando Lost. Incluso al final de la movie, que están como entrevistando a los papás del Spike. Así es. Y tienen cierto estos rumores de que hay robots aliens, que no sé qué. No, como va a creer, puta, si se dieron verga media ciudad y miles de gente lo vieron. Lo que pasa es que dijeron que estaban haciendo una película. De Transformers. Yeah. Sí. Estaban filmando los Transformers. No. Pero sí, eso es lo plazo. Que iba yo. ¿Cómo es que se estaban dando el fijaseo en la ciudad? Y los humanos ahí bien tranquilos, como que nada, manejando hacia Megatron para que solo lo agarrara Megatron y lo tirara. O sea, y vos ibas y que da la vueltita, ese fijaseo da la vueltita y te vas. ¿Y por qué no vino a trabajar? Tiene el jefe, es que vi que había algunos robots gigantes peleando. ¡A comer mierda! ¿Y dónde está transformado? ¿Cómo paso por ahí? Es que fíjate, es que mi robot, mi carro se hace robot. ¿Ah? Y ojalá. Tenés que cruzar sobre la cuarta. Y la sexta, decir. Y no tenés visibilidad, son edificios altos. Y no vas oyendo la 102.9 donde te dan avisan del tráfico. No hay radio, no funciona, no había comunicación. Sí, cabal, no puedes oírlo aquí. Ah, pero si no había comunicación, tampoco había carros. No, ¿qué tiene que ver eso? Comunicación. No había internet en medios digitales. Ah, vaya. O sea, no había internet, no había teléfono, no había radio, pero. O sea, no hay virus para carros. No. ¿Sí? Y los carros son de gasolina. No, yo por eso. Vale. Rating, rating. Son de Energon. Mira, yo sí le daría un 9. Ahí más que nada porque las. Digamos que el humor un poquito. De ahí otro poco que no me gustó fue que en las escenas de pelea, mucho plano, como decía Tarkus, que aquí enfrente tenías el robot. Entonces no enfocabas bien, no podías distinguir muy bien que estaba peleando. O sea, yo sé que no se puede ver todo así a largo plano porque le ves así mucho el CGI, pero casi no había a largo plano, a planos amplios, donde pudiera apreciar bien la acción. Sí. De las pocas escenas que donde se veía bien los robots, era que cuando estaban hablando Optimus y los otros Autobots, que ahí dije, puta, vaya, al fin veo el robot así, ya bien y distingo bien qué están haciendo, pues. Mira, los Decepticons no les dio tiempo de hacer ningún plan, ¿verdad? No, como que ya tenían plan de por allá y todo fue bien así como improvisado. Apareció Megatron, encontrémonos. Démonos verga. Sí. Claro que son los Decepticons son terriblemente superiores a los Autobots. Yeah. Pues sí, va de uno en uno y le van quedando. Transformas un trailer. Y eso es de la caricatura, es así, porque en la caricatura los Decepticons eran guerreros y los Autobots eran obreros, eran ciudadanos. Yeah. Bueno, o sea, ganaban el mínimo. De ahí se hacían sindicato. De ahí algo que me costaba era también distinguir a los robots. O sea, vos veías dos formas amorfas grises. Ah, puta, este chiquito. Ah, este Jazz, va, ok. Este otro es Ironhide, porque sí, sacó una pistola. Ah, ok, va. Entonces, eso también como que dificultaba un poco apreciar tanto la acción como me hubiera gustado. Pero sí, definitivamente se gana el 9, bien emocionante. Al final los deficiencias en el argumento quedaron olvidados. Y una cosa que nadie buenísimo. Dijo, que me extraña, nadie ha hablado de las voces. O sea, les parecía... Yo porque la vi en español, no puedo... O sea, desgraciadamente... ¿Y la voz de Optimus en español no era la de la serie? No, era no, qué mala. O sea, en inglés era en inglés era el mismo. De Peter King. Peter Cullen. Es más... Galvatron en la película de los 80, la voz la hacía Leonard Nimoy. Ah, sí. La hacía el Dr. Spock. Y Unicron era Orson Welles, que fue su último papel antes de morir. En esta Megatron era Hugo Weaving, que es el agente Smith. Before Vendetta. El teniente Smith. Sí, el teniente Smith. Bueno, yo le voy a dar de ranking un 8.9. ¿verdad? Súper cercano al 9, porque todavía tengo que esperanza que salga una película de la, en este año que pueda superar. Pero Los Simpsons. Y los puntos negativos. Puerco araña. ¿No viste ese anuncio de Los Simpsons? No. Este es el anuncio de Los Simpsons. Y de repente, March, ¿y por qué hay un montón de patitas de cerdo en el techo? ¿Verdad? Y hacen, alejan la toma y está Homero Simpson con el cerdo caminando en el techo. Puerco araña. Mira, esa onda me cagó de la risa. Bueno. Spider Pig. De nuevo, todos los puntos negativos que ya mencionamos, a mí sí me afectaron un poquito el hecho de que no se podía ver bien. Todas las escenas donde los robots estaban muy borrosas, muy rápido. Las transformaciones sí no me convencieron para nada. Hay otra cosa que no han mencionado es el hecho, por ejemplo, hay muchas escenas donde se ve ya Bumblebee al final cuando lo han hecho triza, ¿verdad? Y que lo andan jalando ahí. Y ves cuando se pone, baja el casquito y un puño de cosas. Y te das cuenta, o por lo menos te da la impresión, que en realidad son bastante frágiles estos robots. Como que en el diseño ahí la regaron un poquito, porque sí se ve toda la armadura que traen, que son pedazos de los carros, ¿verdad? Donde ellos están. Pero vos ves la latilla como que bien delgadita. Pues sí, son los carros de ahora. Es que son americanos. Son carros americanos. Entonces, eso a mí me dejó como que, wow, sí, ¿verdad? No me daba esa impresión cuando lo veía en cartoons, pero ahora que ya lo ves diseñado como para la vida real, sí te da esa impresión de que, wow, en realidad hace una bisagrita toda chiquita la que debe mantener ese pedazo de ese pedazo de metal salir volando de mierda. Primero, no sé, Omar, balazo. Si se fijaron o ustedes se fijaron en las expresiones que hacían los robots. Te apoyas en la pierna de Bumblebee. Lo aplastabas todo. Pero no sé si se fijaron en las expresiones. Los robots tenían bastante expresión facial a través de los ojos. Sí. Podía ver a través de los ojos si estaba enojado, triste o asustado. El Bumblebee se le miraba bastante la cara. Puta, doy lástima, vea, ayúdenme. Perdón, qué lástima que todos los carros eran americanos y tenían el derecho de hacerlo, pero faltó que ocuparan un Skyline, un Lamborghini, un Ferrari. Entonces sí, queda 8.9. La Megan Fox tiene que ser la Wonder Woman, o sea, esa chera. Tenemos que ver otra película de ella. Mira, muy sequita para la. No, Wonder pero Wonder le pones CG, boom, no, pero, así. Par de Kleenex ahí, cada chicha. Muy chiquita. Pues todos los del consiguió. Tal vez la pegaría como Wonder Girl. Wonder Girl, bueno, sí. Pero yo. Mira, en calzonetilla de estrellas y. Mira, en calzonetilla. Yo le hago el casting. Mira, y Brits, como yo le hago el casting, yo feliz. Yo le hago la maldad. Yo le perfumo la trepa. Muy bien, señoras y señores. Con eso. Con ese comentario. Los dejamos para que puedan pensarlo toda la semana. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com, donde van a encontrar todo tipo de mercadería en la tienda. Van a encontrar nuestros comentarios en el foro y también noticias interesantes que van saliendo, que las vamos poniendo también ahí en el blog. Pero de veras. De veras. Sí, sí. Las no interesantes. ¿Las qué? Las que no son interesantes. Esas no. Ahí, olvídate de eso. Sí. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir: Autobots, transform and roll out. En la cajita así. Y roll out. Y se hace patineta. Se convierte. Y en la versión en inglés dijo eso. Sí. Y en español. He sacado de la serie. No, en la versión en inglés dijo: Autobots. Roll out, no dijo transform. Y verdad que Spike le dice a You are more than meets the eye. A la chava. Porque en español me imaginé que dijo eso por la traducción. Sí. Más de lo que se encuentra el ojo. Más de lo que se puede ver, le digo. Más de lo que se puede ver. Se lo dijo a la chava. Más de lo que se encuentra el ojo. Ay, pero si querés ver más. Pero lo dice. Si querés ver más, me levanto la camisa. Pero lo dice. Se muere de infarto el muchacho. Sí. Bueno, señoras y señores, los dejamos con esta cancioncita de este artista que se llama Tom Smith. Póngale ojo a la letra, que es Everything. Póngale oído. Everything is dangerous. Todo es peligroso. Gracias al PodSafe Music Network. Your kid can get salmonella from his new pet turtle. Buckle your seatbelt or through the windshield you will hurtle. You can choke on anything not bigger than your head. Everything is dangerous, so how come you're not dead? You might poke your eye out with any given toy. You might die from allergies to peanuts, wheat, or soy. All these deadly circumstances we cannot improve. Everything is dangerous, so please try not to move. Terrorists are everywhere in every school and mall. And it might be better if you don't touch cheese at all. All the other drivers are insane and they've got guns. Don't pick up hitchhikers even if they're dressed as nuns. Your date has GHB, he hopes tomorrow you'll forget him. Everything is dangerous, so go ahead and wet him. Will surely spell your doom. It might just be easier if you don't leave the room. Make sure that your sunscreen is at least SPF 30. Don't eat food in restaurants, the chef's hands might be dirty. Gay men want your body and they can't control their urges. Monks have secret messages they're chanting in their dirges. Magnetic waves from in your cell phone just might fry your brain. There's a flying spaghetti monster in your beef chow mein. Paris Hilton might explode, I saw it on Fox News. Everything is dangerous, including Starburst chews. Keep yourself hydrated or you'll pass out from the heat. Watch out for a wormhole opening up beneath your feet. Motorcyclists with tattoos just got out of the joint. Homeless people have diseases, so don't stare and point. From the moment that you're born until the day you die, everything might kill you and a lot of things will try. So you've got two choices and they're easy to compare. Everything is dangerous or everything's just there. Everything is dangerous, so suck it up, mon frère. Salud.